Y ya me estoy prendiendo otro pucho. No puedo esperar quieta ni 5 minutos. Me había dicho que el anterior era el último. Rompo cada promesa que me hago, siempre. La misa permanente de traición, conmiseración, autodesprecio, justificación y reincidencia. ¿Lo de diciembre? Esa fue la única decisión que supe tomar, un acto supremo de libertad. Y me tuvo que encontrar la idiota de mi hermana y llevarme al hospital. Cada minuto hasta el momento más puro de la vida se mancha con la ineptitud de los demás. ¿Y este de qué se ríe? Cada vez que lo pienso me dan ganas de reírme como un loco. Todas las veces que pensé que estaba enamorado. Pero ahora recién entiendo que enamorarse era esto. Esto es algo constante. Algo que tiñe el mundo y se entreteje en cada minuto. Es una estupidez. Pero de repente tienen sentido todas las canciones de amor. Y yo también rebalso de ganas de probar lo que siento. Conquistar el mundo y dejárselo en la puerta. Defender su alegría para siempre. Así quiero estar. Atrapado en la felicidad para siempre. Cobro la pensión a primera hora. Paso por lo de Julio a hacer la compra. Y ya dejo la masa y la crema preparada. Espero que me lo traigan al nene. Hace cuánto que no lo veo. Está grande Tommy. Ya no la quiere a la abuela. Cuando viene se enchufa el celular y ni levanta la vista. Pero yo sé que con las bombitas de crema lo puedo. Y así se quedan un ratito más, que si no están media hora de compromiso y se van. Y ya me dejan sola otra vez. ¿Cuánto falta? 4 días. Mañana paso por lo de Julio. Me quiero matar. Justo ahora se me muere la batería del celu, no tengo música y me dejé el por. Me viene la ansiedad. Este colectivo no viene más. Su sonrisa cuando llegue, esa sonrisa es lo más hermoso del mundo. Si en 5 no llega, me vuelvo a casa. Sin droga no puedo. Tommy, cuando era chico vivía upa mío, pero está grande. Al próximo me tiro. Internet.